¿Por qué reís? Bueno, yo te he dicho que te voy a contar una cosa en el inicio del programa. Va. Todo el dinero, que yo arrojo mucho de las cajas, no sé qué, pero tú sabes que yo en el móvil, que trae atrás. Todo el dinero que yo me he dejado en Star Wars, en el Galaxy of Heroes, ha encontrado su razón de ser, su motivo, hoy, esta noche. Han metido... ¿Qué te ha tocado? No. Han metido... Ojo, esto es que te hago en la piel de gallina. Han metido unas batallas entre guilds en el juego de móvil, el Galaxy of Heroes. Y era la primera batalla que había, de mi guild contra otra. Entonces, hay una serie de territorios y cada miembro de la guild coloca sus unidades... Y en un momento dado se empiezan a atacar unas con otras, hay combates por turnos y hay que intentar acabar con su parte antes de que ellos acaben con la tuya. Total, que íbamos ganando, pero faltaba, a falta de 10 minutos para que acabara el evento, faltaba una zona nuestra defendida y de repente yo leo el Telegram, me empiezan a llegar mensajes, vamos a ver, digo, ¿qué coño está pasando ahí? Total, que yo había puesto mi equipo más fuerte defendiendo Catenaccio en la última zona. Lo más tocho que tenía lo ha puesto ahí. Y la otra guild, intentando ganarlo, solo quedaba yo vivo. Y han empezado a atacar con todo, se han estrellado y no han podido. Y bueno, un estallido de alegría en la guild. Y digo, todos las decenas de euros que me he dejado allí. Sí. Decenas. Sí. Todo, pues ahí ha sido como, valía la pena. Valía la pena el pay to win para derrotar a la... Hay que tener la cara de cemento... armado. Sí, armado. Sí, antiterrorista el cemento, porque... Un búnker. Sí, con lo que yo he rajado de... Pues sí, no, pero yo siempre he dicho que estoy muy a favor. Tú lo sabes. Hablando que, de... Que el pay to win en móviles, pues está bien, porque separa escalas sociales y evitas que un niño con el móvil de su padre te gane. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo dinero. Es más, solo debería funcionar el pay to win en los iPhone X. Sí. Si no puedes permitir. Pero no puedes diferenciarte si ya tienes el iPhone X. ¿Sabes lo que quiero decir? La verdad me he perdido yo. Y si yo tengo el iPhone X y tú no lo tienes, ya está diferenciado. Si los dos lo tenemos, no hay diferencia. Claro. Yo, hablando de pay to win, a mí, bueno... Para variar, ¿no? Un poco de... Sí. No, pero al menos el juego es gratis. Y... ¿Qué es? Es que no lo había visto. ¿Qué has puesto hoy? Bueno, esto es Zalba, Motená y Xavier, tu sustituto, pero no Mayer. Xavier. No, bueno, es el triplete. Es el triplete que todos estamos esperando. Es The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake y... Oye, no, ¿cuál era el otro? Shenmue 3. Hay que tener los huevos bien grandes para meter a Shenmue 3 con esos gráficos y con esas expresiones faciales como un posible triplete. Hemos ganado el E3. Sí, con la ilusión. ¿Te acuerdas? Yo lo dije. Está en el punto y dice, no, pero es que el E3 es ilusión y han pasado 3 años. A mí me sigue poniendo la mejor conferencia que... Sí, a nivel de conferencia sí, ¿no? Claro. De conferencia, pum, te sale de las... Bueno, te habían salido 5 años seguidos, ¿no? Pero bueno, pero te sale diciendo que sale el juego, ¿no? Te sale el remake de Final Fantasy VII. Bueno, te sale una imagen. Y basta. Y te sale Yu Suzuki pidiendo dinero. Triple. Hemos ganado E3. Para mí fue lamentable. No, pero, sí, ya, pero... Oye, un repaso de E3 2015, me parece. A ti cojeas. El azul no te gusta. No me gusta... Yo, igual el problema es que soy muy mayor, ya puede ser, ¿eh? Entonces, hombre, yo... Ese es uno de los problemas, seguro. Bueno, seguro. Trae otros muchos problemas que no vienen al caso, pero el problema de ser tan mayor es que cuando tú ves estas cosas... Ocurre algo, yo iba con camisa, ¿vale? Yo estaba viendo el SE3, lo estaba viendo con camisa. Y cuando ves estas cosas, y solo te ocurre cuando eres muy mayor y tú notas que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me está levantando la camisa sola? ¿Qué está pasando en la camisa? Basta, ¿no? Y dices, sospechoso esto, ¿sabes? Y dices, estaba sospechoso porque notaba que me estaban levantando la camisa. ¿Y qué pasa? Entonces tú lo dices y dices... Y eres un Angunias, eres el Fenizo, sí. Sí, eres un Angunias, bueno, que claro, que todo... Si no te gusta el sector, vete a las cartas. Agua, fiestas, tal, no sé qué. Vale, eso es verdad. ¿Eso te lo han dicho a ti? Si no te gusta el sector, vete a las cartas. No, porque yo soy happy en todo esto. Entonces yo dije, a mí me sabe mal, ¿eh? Porque esto está muy bien. O sea, yo soy muy fan de Final Fantasy VII, uno de los mayores fans de Final Fantasy VII, pero... Estoy notando que esto no me acaba de... No, me entra frío por abajo. ¿Y qué pasó? Que el problema de la gente como yo, que es que no se toma estas cosas como con el mega hype, es cuando nos dan la razón. Claro. ¿Entiendes? Porque eso nos si eres legitima... De los que va después a decir, ¿ves? No hace falta. No hace falta. ¿Tú tienes Final Fantasy VII Remake? En Mobius sale esta semana el evento. No, queda, que sale. Escúchame, esto es muy fuerte. El primer juego donde puedes controlar al Cloud del modelo del Final Fantasy Remake es en el Mobius Final Fantasy. Bueno, y en Smash Bros. Está también el skin, sí, sí. Bueno, es Nintendo, lo acepto. ¿Y si el Mue lo tienes ya o no? Que estamos hablando de. Yo me he comprado el 1. Dilo mejor. Comprado el 1 porque. No, he comprado el 1 con una tarjeta de memoria de esas de Dreamcast. O sea, bueno, la gente joven no sabe que es una tarjeta de memoria, ¿no? Y lo he comprado, lo compré todo junto. Me costó una pasta. Yo creo que nuevo no valía tanto. Y quiero probarlo porque. Bueno, es que aquí mucho hablar y tal. Pero aquí, de los tres, hay uno que me dijo. Shenmue es de lo mejor que ha pasado en mi vida, no te metas con él. Y no eras ni tú ni yo. ¿Quién podrá ser? A mí Shenmue me flipa. Y antes de que yo diera el salto al PC, pero Mote sabe que yo en el 98 no era PC. ¿Pero tiene relación que te guste Shenmue y luego te haya gustado DayZ? No. Hostia, estoy pensando un poquito, ojo. No, claro, es que ahora dicen que DayZ en 2018 sale en Xbox One. Y he leído un tuit que decía, ahora que no juega nadie, digo, da igual, no te encuentras a nadie nunca, o sea, que da igual, ¿no? Sí, es verdad. No, pero el concepto de Star es una cosa que siempre me ha gustado, es verdad, es un juego de Star, y siempre también tenía un poco de eso. Está como alargando el programa, ¿tú te acuerdas la semana pasada que este tío aquí dijo lo de First Person Shooter, ¿te acuerdas de eso? First Person Shooter. Coge esta semana y me abre un privado por el Hangouts y me dice, mira este tuit que ha dicho no sé quién, o sea, no voy a cagarla, ¿y cómo dijiste? No, esto es un twist plot. Twitch plot. Hay una captura, no la pusimos en Twitter porque estaba en catalán y dijimos, lo mismo no lo entiende. Pero digo, twist plot. Y me quedo así, leyendo, digo, twist plot. Y me dice, ¿qué es esto? Que no lo entiendo. Y digo, sí, cuando hay un giro de argumento, ¿sabes? Sorprendente. Plot twist. Sí, pero lo duro fueron los tres puntos suspensivos antes de plot twist. Claro, puse tres puntos en no me puedo creer que ha dicho twist plot y se queda ancho, digo, en fin. Bueno, esto es el triplete. Esto es el triplete. Xenoblade, Mario y Zelda. ¿No has puesto Mario Rabbids? Es que es el paradigma de los juegos de estrategia por turnos. ¿Por qué te molesta tanto Mario Rabbids? No, porque pone Mario Rabbids. Este Uy, si pones M. Rajoy no sabían quién es. A ver, ¿por qué? ¿Te pon M. Rabbids y nadie sabe cuál es? ¿Por qué no te gusta? Es de punto Rabbids. ¿Es antes, un juego? Antes te lo quería comentar. Estoy un poco sobresaturado con el tema de Zelda, Nintendo. Sí. Yo lo entiendo. ¿Vale? No, yo estoy de acuerdo. Yo lo entiendo porque os dan un Zelda cada dos generaciones de consolas ahora, ¿no? O sea, ya toca para la siguiente, ¿no? Para la siguiente, ¿no? En dos añitos habrá otro, en 3DS. Bueno, yo lo entiendo, pero antes se lo decía Albert, ¿sabes cuando alguien te viene con... ¿Has visto esta película? Y esta, es buenísima, no te puedes perder, esta serie... ¿No has visto Netflix todavía? Esta serie y Lost, dices, por favor, basta. Sí, estoy de acuerdo, pero esto no pasó... Con Zelda, es el juego de la semana. El de la quincena, el mes, el trimestre, el cuatrimestre, el semestre. Al final dices, yo, basta. Estoy de acuerdo. Ahora te explico por qué, te voy a explicar por qué. Dilo. No he podido conectar con Zelda. No he podido, y ya he encontrado el por qué. ¿Por qué? O sea, tras X tiempo, uno es esto, la sobresaturación de noticias de Nintendo, que en parte somos culpables entre todos. ¿Vale? Y tú en particular, ¿vale? Sí. Cada podcast, cada taberna. No es verdad. Bueno, en fin. En el último podcast yo no iba a hablar de Zelda porque de hecho no iba a venir. Pero me hicieron ir. Y ya se habló de Zelda. Bueno, claro, si estamos hablando de lo... No, no se habló de Zelda, creo. Bueno, en fin. Bueno. Dos, ¿vale? Yo he conectado con Horizon. ¿Vale? Es que no, esto es increíble. Pero lo voy a explicar. Pero no, dejadme un momento explicarlo. Sí, explícaselo a ellos. ¿Por qué me ha llegado a ellos? No, pero no porque. Yo no estoy negando que Zelda sea un buen juego. Digo que he conectado más con Horizon que con Zelda por dos razones. Una, porque me gusta que el protagonista tenga voz, no simplemente que el protagonista esté mudo. Me resulta mucho más fácil conectar con alguien que hable. Incluso si dices, no, pero es que así Link eres tú. No, yo hablo. No estoy mudo, ¿entiendes? Y es más fácil darle que alguien tenga personalidad cuando se expresa que no cuando, hey, listen, es todo lo que dice en todo el juego. No, es Navi quien dice. Es igual, ¿entiendes? Bueno, bueno, cuidado, que es poco. Estás jugando con la Biblia. Y no, y en cambio conecté muy bien con Aloy porque a pesar de que te puede gustar más o menos su personalidad, es muy fácil conectar con ella porque ves que tiene, que el personaje evoluciona. Y segundo, y tercero, perdón, que el mundo, el argumento, el, yo justo recién terminé, o sea, le saqué el platino a Horizon, y he conseguido que el mundo que han creado y tal me resultó, no creíble, entre comillas, pero me resultó plausible dentro de... Bueno, de, verosímil. Sí, sí, sí. Y no sé, me ha gustado mucho. En cambio, con Zelda no he llegado a conectar. Yo entiendo lo que dices porque, bueno, a mí me gustó mucho Horizon, le di un 9,2 y lo expliqué en el texto, que me parecía uno de los juegos que sabía aprovechar más el concepto de mundo abierto. Dos puntos más que al LoL, le dio. ¿Vale? ¿Qué os acuerdas? Y, sí, pero al LoL antes de que fuera lo que es ahora. Y... pero no vuelvas a hablar de Zelda. No, no, no. Pero estamos hablando de Horizon. Sí. Pero lo que, fíjate, pues si vas a hacer el salto. Pero no, fíjate lo que ha dicho. Él ha hablado yo de lo que le ha gustado. Él ha hablado de lo que le ha gustado dentro de los parámetros marcados en los open world, sí, desde Skyrim, y por lo tanto dentro de ese formato, pues claro que puedes conectar con Horizon. ¿Con quién no ha conectado él? Él no ha conectado con lo que ha cogido eso. Y lo ha tirado, lo ha roto y ha dicho esto. Esto ya a mí me ha sorprendido lo, que, no es lo así. De que no conecte con alguien que no habla. Nunca hubiera dicho que a Mote no le gustará Half-Life. Nunca lo hubiera dicho. De cero de pro. Pero... podemos comparar, si queréis, el argumento de Half-Life con el de Zelda, ¿eh? No, pero aquí no estamos... Lo podemos hacerlo. Y nosotros también podríamos. Y este sería capaz. Si queréis, ponernos. No, pero... pero él fue de los que dijo que le daba el mejor doblaje, nominar al mejor doblaje a Zelda... Hay que vamos a nominar a Zelda mejor doblaje. Oye, Zelda, dejamos, mejor doblaje. Escúchame, Zelda mejor dejamos doblaje. De Zelda. Ha habido, aparte del debate Horizon Zelda para el GOTY. No, a mí no lo decía por el GOTY. Que a mí me duele mucho que se hable de esto cuando yo creo que el debate es Nier. No, pero aparte de Nier. No, yo simplemente digo como. Déjame introducir que es que quedaba como muy. Sí, está bien improvisado. Y al final va a quedar como que. Vaya año, ¿eh? 2017. Vaya año, tú. Porque claro, aquí estamos que si Zelda, Horizon, Nier, tal, si estamos con este trío tal cual. Pero es que lo que ha salido este año. Yo me lo he pasado muy bien este año. Que, yo empiezo, ¿eh? Ya solo con el inicio de año, que recordemos que yo recuerdo en enero creo que fue, decir, aquí tenemos un candidato a GOTY y se ha demostrado que lo era Resident Evil 7. No vamos a empezar otra vez, no, es que recupera, no son los cuantos. Yo tengo que decir, hacía tiempo. Mira lo que decir. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un survival, y desde Resident Evil 7, la nueva fórmula esta del survival indie, ya no la disfruto igual. ¿Dónde te lo demuestro? En Outlast 2. Yo para mí fue como, lo siento, a mí Resident Evil me ha dicho que puedo pasar miedo, pero y jugar, defenderme. Y jugar. No, jugar y defenderme. Yo esto de correr, y lo único que puedo hacer es correr, hay un momento que digo, no. Desde que... Resident Evil 7 ya no he podido pasar miedo con los indies. Claro, cuando te enseñan la pasta y que se puede hacer bien, claro. No. Outlast 2 es un juego que está súper bien hecho y es muy desagradable y lo pasas muy mal. Además, la temática es muy chunga. El problema es que la temática es chunga porque es un pueblo perdido en Arizona donde sacrifican a fetos y a mujeres que sacan fetos diabólicos. Niños. Pero el problema es que jugablemente te das cuenta que ahí sí que tienes razón, ¿no? Que cuando hay un estudio con experiencia y grande detrás, hostia, Resident Evil 7, más allá de lo bien ambientado que está, de que gráficamente tal, es que hay un juego detrás, hay unos puzzles más o menos desarrollados, pero hay un... Bueno, la estructura, la parte jugable, la parte de tiroteo, la parte más de investigación, tal cual. Coño, hay unos elementos que en global dices, hostia, qué juegazo y qué pedazo de survival. Y luego fue abrir las dos, que lo esperaba un montón, porque a mí el primero me encantó, y dije... yo he hecho en falta todo lo que he hecho en Resident Evil 7. O sea, yo ahora mismo, que mi única defensa sea correr, pues ya no trago con ello. Yo juego mucho en Xbox este año, muchísimo en Xbox, y en cambio los dos mejores juegos que he jugado han sido en PlayStation 4, hablo de consolas sobre mesa estrictamente, ¿eh? Y han sido Nier y Horizon, ¿no? Volvemos un poco a lo que dijimos, un poco, lo hemos dicho muchas veces, Xbox le falta el punch que tienen como máquina, está muy bien, yo la tengo como plataforma base, ahora evidentemente Xbox One X pues la tengo de plataforma base para los juegos que son multi, pero encuentras estos títulos que te faltan, tipo Nier, tipo Horizon, tipo... Bueno, era Scalebound. Pregunta ignorante. Ya, pero no está. Pregunta ignorante. Nier no está en Xbox. No, es no, PC es, y es PC4. PC4 no y de hecho, no el proyecto inicial era solo PC, me parece, que explicaron. No, no lo sabía. Sí. La idea es que Platinum Games está con dos títulos. Está con Scalebound para Xbox, con Camilla, que Devil May Cry al frente, y al otro lado está Nier. Y al final, pues Scalebound... Yo creo, Mote, que Nier es un juego que, más allá de que ahora lo miremos y tal, para mí la grandeza de Nier es que es posiblemente de aquí 5 años, y este programa sigue, aún haremos referencias a Nier. Yo creo que es un juego que va a persistir en el tiempo. A mí Nier, yo me abstuve de saber nada de Nier porque todo el mundo me contaba cosas Nier, y tal, Nier, juega Nier. De hecho, llegué a bloquear Nier como palabra en Twitter, ya no podía oírlo más, ¿no? Ahora recientemente lo he hecho con Zelda y con BOTW, ¿vale? Ya las he bloqueado, ya no quiero oírlo más, ya basta. O sea, ya tenéis que ser imaginativos a la hora de esto, porque ya no puedo más. Ya ha llegado un límite. Y Nier... ¿No has bloqueado? Comillas, no es pay to win, cierro comillas. No quiero hablar. Vale. Bueno, total, que sin embargo... ¿Qué estaba diciendo? Bueno, estás explicando Nier. Cosas de Nier. Ah, sí. Y básicamente me sorprendió muchísimo porque no me esperaba que un juego tuviese... O sea, de la nada me llegase como me llegó Nier. Pero es que además es un juego que si tú pruebas la demo no tiene nada que ver con el juego final. Es imposible que yo lo encaje. Yo lo dije en el podcast la semana pasada, justo lo dices tú, Motos. O sea, yo cuando... Aquello, ves trailers, ¿no? ¿Qué se ha presentado en la conferencia o sea, tal cual? O yo que sé, anuncio. Veías el trailer y digo, mira, todo el My Cry, de argumento genérico, de mata-mata, un beat'em up, que será súper divertido tal cual. La estética me gustaba. Digo, hombre, visualmente es atractivo. Pero aquello decía, es el típico juego que si lo compro, lo compraré cuando esté 10, 15, lo encuentre en segunda mano y ya está. Luego fue a salir y de repente empecé a ver la comunidad, Reddit tal, que decían, cuidado que aquí tenemos una cosa mucho más trascendente de lo que parece. Digo, no puede ser. Y esto es un 4-4, esto es un Devil May Cry. Y cuando, venga, va, le doy una oportunidad. Y Nier, además, ya no solo es lo que tú dices. Tú juegas las primeras horas y dices, es uno más. Ahora bien, en cuanto ya la primera vuelta empieza eso a desarrollarse, y te das cuenta, la gente dice, no, es que son 2-3 vueltas. Pero no son 2-3 vueltas de repetición. O sea, es que el juego realmente es 1-2-3. No puedes quitar la segunda ni la tercera. Es todo el combo. Y te das cuenta de lo que hay ahí. La forma que tiene de contarlo. Y lo que decías tú en el podcast. La mezcla de géneros tan brutal que es hace una pasada eso. En digamos, sin aviso previo, quiero decir, estoy en un plataformas y de repente en un juego de acción y de repente en un shoot'em up, un run and gun. ¿Sabes cómo supe que Nier era bueno? Porque no bajaba de precio, tío. No bajaba de precio. Hoy en día, no, es injusto porque hay juegos buenos que sí bajan de precio. Recientemente lo vimos en las ofertas Black Friday. Sí, sí. Juegos incluso salidos este año. Wolfenstein 24 euros me ha costado a mí. Yo compré Prey por 20, compré... Watch Dogs 2 lo compré por no sé, 20 o una cosa así. Realmente no me gasté muchísimo dinero en Black Friday porque realmente con una inversión de 60-80 euros podías comprar títulos muy buenos. Pero Nier no bajaba. Claro, con el backlog que tengo de juegos pendientes por jugar, por culpa de, entre otras cosas, pero evidentemente League of Legends, los juegos que son este tipo, si juegas World of Warcraft, si juegas League of Legends, si juegas FIFA, claro, si juegas estas cosas, el problema es que te quitan muchísimo tiempo de cualquier otra cosa que quieras hacer. Entonces, pues, los que jugamos por un par o tres de horas al LoL todos los días, son un par o tres de horas que tu gamerscore, tus platinos se resienten en tu... Si juegas a FIFA, pues, antes lo comentaba, si tienes que jugar 40 partidos en un fin de semana, pues evidentemente... no jugarás a nada más. Entonces yo lo tenía, digo, esto está pendiente, pero al final... Y no bajaba de precio, ¿no? Ya lo compraré, y al final, en el momento en el que vi la oportunidad, lo compré. Y tengo que decir que, a pesar de que todo el mundo me decía, no, espérate, la segunda vuelta es mejor, tal, no sé qué, yo disfruté mucho la primera vuelta, que tenía una duración para mí justa de la primera vuelta. Y justo cuando dices, bueno, está bien así, te dan la segunda vuelta, que te cambia el juego y empiezas a conocerla. ¿Hasta ahora la historia? Y la tercera un momento, es y la tercera tal. La tercera es vas mucho más rápido haciendo las vueltas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto está también muy bien pensado, que no tardes también 12 horas en hacer la segunda y 12 horas o 15. Bueno, es que la tercera, de hecho, es totalmente diferente. Ya, o sea, a mí la tercera me parece, la tercera vuelta es de las mejores horas que yo he visto realmente en un juego de single player, campaña, bla, bla, bla, pero. Para mí la tercera vuelta es histórica. ¿Un año? ¿Para los juegos single player? Brutal. Brutal. Muy bueno. Sí, es que nos quejamos mucho. Esto lo decían, había otro día un debate que hablaban del tema de este, no, no, las cajas de loot, porque el 2017 también se va a recordar como uno, yo diría, de los peores años. No, no tanto desde el punto de vista del videojuego, sino de la industria. Estamos viendo una... O sea, el año del juego servicio, sí, ¿no? Y del loot box. Del juego servicio. Pero la realidad es que cuando tú te pones a mirar ventas y candidatos a GOTY y demás, te das cuenta que lo que lo está petando no es precisamente eso. Ya, pero es que a la gente le da igual. Antes os enseñaba la foto de los juegos que en octubre pues ingresaron más, ¿no? Evidentemente, quitado League of Legends que y PlayerUnknown Battlegrounds, que están los primeros destacados. Ah, la bandana como esa que tengo del Battlegrounds. Mil pavos. Que yo sí, 1.100 euros. Yo la vendería y le daría 100 euros a Mote y 100 a mí. Yo es lo que veo más justo. Sí. Sí, porque... Hombre, lo justo sería partirlo entre tres. Sí. No, pero aún así... No, porque tú imagínate que tú ahora no la vendes, ¿vale? Y yo te lo he dicho. Pero y baja el precio en picado, no. Porque la ponen en eso que dijo Mote un día. El día es... El día es... No te acuerdas. Lo que dije es que en lugar de ser bind on equip, exacto, ¿vale? Es bind on pick up. ¿Tú esperabas que se acordara de esto? Esto... No sabes, conceptos tú no sabes, de WoW. Tú no sabes lo que es, ¿vale? WoW es WoW. Sí, lo entiendo perfectamente. Que... Bueno, que pasa a ser algo que te puede caer, te puede... No, no. Ahora escúchame, ¿vale? No. Esto que tú matas un bicho, sí, ¿vale? Y cae un objeto. Correcto. ¿Vale? Vale. Fíjate, este objeto, que es esta taza aquí, ¿vale? Hay dos posibilidades. Se bindea tu cuenta. Es que ya se ha perdido. Vale, quiere decir que eso pasa a ser único y exclusivamente tuyo y no lo puedes vender. Iba a ir dos posibilidades. Y no se la en el momento en el que lo coges o en el momento en el que te lo equipas. Si es en el momento en el que te lo equipas, ¿vale? Tú lo puedes coger y antes de equipártelo decir, ¿quién quiere esto? ¿Alguien lo quiere? Ah, ¿lo quieres tú? Paga. ¿Lo quieres tú? Paga. Pero si se bindea tu cuenta solamente al cogerlo, si haces así, está en el suelo y haces ¡trek! Y a mierda, ya no lo puedes vender. Entonces, para evitar las transacciones comerciales, en muchos objetos lo que se hace es que en el momento en el que lo coges, pasa a ser tuyo y de nada más. Y lo que le dije al ver que podía pasar es que en un momento dices, ¿tú lo has cogido? ¿Te lo has equipado? No, está ahí. Si te lo has equipado, entonces ya no lo puedes vender. 1.100 euros... Y yo lo que voy a hacer es esperarme al 1.0, que va a salir dentro en nada, ¿no? ¿Sale? Como salga en Xbox, en ¿no? En los Game Awards dice que anuncian el mapa del desierto. Sí, sí. Pues en el 1.0 yo creo que va a ser cuando la economía haga boom. Y yo creo que se puede ir tranquilamente... Ahora, fuera coñas, ¿eh? Eso estaba hace un mes a 500 euros, ahora está a 1.100. Uh-huh. Yo creo que en el 1.0 se va a 1.500 tal, y tengo juegos de Steam para... Pues entonces teniendo... 150 para cada uno. Sí, pero teniendo en cuenta que Montoro quiere cobrar transacciones en Wallapop, ¿esto tú cuánto crees que te puede quitar el Estado? 15 o 20% mínimo. ¿Qué ¿no? estado? Bueno, en fin. Hablando de juegos. No, te quiero preguntar. Me toca a mí. ¿Qué jugaste el fin de semana pasado? Eso iba a decir eso. Hablando de juegos de paseo. No digas, no lo llames así. Es un juego sentimental. Bueno, terminé. terminé Mario. Es de llorar. Terminé Mario Odyssey. 999 lunas, un momento. ¿Me dejas rajar en este programa? Lo rajaremos si quieres. 999 lunas. Vale. No, porque rajar de Mario Odyssey es alabar a Zelda. No. Yo, I know what you did there. No. Déjame que lo explique. No. 999 lunas, todas las lunas completas, todas las monedas completas. He dicho nulas, ¿eh? No he dicho... Y una vez, cada vez al juego se le iba poniendo cara de 3D World. Ah, sí, sí. ¿Vale? En lugar de cara de Galaxy... Lo descartamos. Ahí está. En lugar de cara de Galaxy, se le ponía cara de 3D World. Y estás diciendo, ¿3D World es un mal juego? No, 3D World es un juego de 9.5. Pero cuando hablas de Mario, pues hablas de un Galaxy que es un juego de 10, hablas de un 64 un juego de 10. Yo tengo que decir... Yo he estado jugando a Galaxy. Recién. Ay, a Galaxy. Sí, al Odyssey. Soy para Odyssey. ¿Y qué? Me gusta mucho. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Sí, pero te explico por qué. Vale. El diseño de los niveles me parece fantástico. Sí. Y tiene una cosa muy buena. ¿De verdad me lo dices? Sí, sí. A mí no. Joder, me parece fantástico. Me parece excesivamente explícito. Bueno, tienes un... O sea, quiero decir... Tienes una tía que te dice dónde están las... Bueno, no, yo... El Toad. Perdón. Que te dice dónde están las lunas. Yo el problema que... Quizá tú, que has jugado tanto como para las 999 lunas, me dirás lo contrario. Yo que he ido un poco más al grano, y el problema que le he visto a Odyssey era que... Para las lunas necesarias para ir al siguiente mundo. Ah, esto es un paseo. Es un paseo. Era línea recta, sí. y sin hacer nada que decir. Quizá tendría. No. Recuerdo el Mario 64 decir. Calla, es muy Peggy 3. Sí. En ese sentido. Es muy. haces esto, tal, tal, ya tienes lo suficiente. Jefe, tira, tira, tira. Yo, de hecho, para el primer mundo, que te, bueno, cuando te dan la, la nave esa, ¿vale? Pues que te puedes ir, que dije, ya tengo las... ¿Cómo? ¿Ya tengo las lunas? Sí. A ver, es un concepto distinto, porque de hecho hay eso, más de 800 lunas, en cambio en Super Mario 64 eran 120, ¿no? Yeah. Pero yo el problema que le vi es eso, que perdía, pierde valor encontrar energilunas. Sí. No. Desde el hecho de que le chutas a un matorral y sale una luna, le chutas a una piedra y sale otra luna. A mí la sensación... Siempre hay algunas que están muy bien. Sí, no, no, hay algunas que están muy bien y hay una muy cosa bien. Que es el mejor Mario de todos, que es el Power Up. Capi es, pues es el mejor. No, te voy a decir una cosa. Yo creo que estás aprovechado. Yo cuando vi el tráiler pensé, yo quizá ingenuo, pero pensé, digo, este será un poder que yo lo que pensaba es, no va a ser, no me va a decir, usa la gorra aquí para llegar allí. Es que hay carteles, no hay carteles, pero es que me lo está diciendo, usa esto aquí para aquí y no para nada más. A mí me hubiera gustado un concepto más abierto, es decir, ¿qué podría yo usar para llegar ahí? Calla, más si celular. Voy a tal... Sí, yo el problema... No es para entrar, pero ahora sí que es verdad una cosa, que tú en Zelda, por ejemplo, llegas a un sitio que no sabes lo que hay y no sabes cómo afrontarlo, ¿vale? Y en cambio en Mario, tú ves una luna ahí y ves sabes la manera en la que tienes que cogerla. No hay... Yo creo que ahí es donde yo creo que está muy bien hecho. Y tal, y además tiene una cosa que para mí, por mi manera de jugar con la Switch, que es... yo juego por la Switch, cuando juego con la Switch, juego antes de irme a dormir. Sí, desde la cama. Eso está bien, ¿vale? Sí, sí. Entonces, para esto Zelda no está pensado. No. ¿Vale? En cambio, Mario sí. Tú puedes coger Mario, y dices, ah, pues mira, en 20 minutos, qué, dos lunas, tal, sí, y ya está. O 10. O 5, o lo que sea. Sí, sí, lo que sea. Y entonces, estoy de acuerdo. Como está pensado para estos ratitos muy cortos, a mí Mario se me hace muy fresco. Y hay dos cosas muy buenas también. ¿Has abierto todas las localizaciones? No. Porque hay algunas que son espectaculares. Y eso es cierto, lo que dices. Más allá de fresco, el ritmo que tiene. Sí, eso es verdad. Sí, es decir, no vas a estar 20 minutos de nada nunca en Mario. Lo que han hecho un poco. Algo estabas haciendo. Algo. La gente se está dando cuenta, en general, los desarrolladores también, que están empezando a reducir a piñón los tiempos que necesitas para hacer las cosas. Uh-huh. Incluso en WoW, esas raids de 4 horas y media... Uy, 4 dice. Bueno, eso era cuando estaba en farmeo ya. Pero, eso cuando estaba en modo farmeo. O incluso... No, es que para conseguir la reputación... La gente necesita recompensas cada vez con menos tiempo. Y esto es así. Ya para cerrar, Mario, el movimiento, o sea, cuando aprendes a hacer dobles saltos con la gorra, saltar más lejos, saltar luego tirándote y tal, es una joya, porque el desafío ese de llegar a sitios de maneras complicadas... Lo único que me molesta un poco de Mario es que te están dando continuamente los tutoriales al principio de jugar con los Joy-Con fuera. Yo lo veo la mejor manera, ¿eh? Ya, pero en la cama es difícil. Sí. Pero puedes mover la consola también. Le vas a ver, claro. Sí, sí, sí. Pero lo que decía, pues acabé el juego y cuando acabas un gran juego, porque para mí es un gran juego, ¿no tenéis esa sensación de vacío? De decir, estás 2 o 3 días haciendo el imbécil, que no sabes a qué jugar, que no sabes qué empezar, yo no sé qué. Que a mí eso no ¿Te pasa eso? Yo, no, es verdad, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora tengo o sea, acabé de ir a Horizon y hoy dije, bueno, siguiente. Pero realmente... Tengo tantas cosas que hay pendientes. A mí me pasa eso y fue cuando Albert me iluminó. Porque le dije, oye Albert, jugamos a... Te meto una paliza al Injustice, le dije. ¿Qué cara tiene? ¿Y qué me dijiste tú? Os pasé un vídeo por el WhatsApp, sí, pero que hago con Harley Quinn. Flipa, ¿eh? Mira. Y jugué a... Bueno, jugué. Vi What Remains of Edith Finch. Lo he dicho bien, ¿no? Lo he pronunciado bien. Vale, no es de Wisconsin, no, pero está bastante pero pues, bien. Lo vi, pensé, voy a poner una peli, ¿no? Y me puse Edith Finch. ¿Cuánto tardaste? 2 horas y cuarto o así. Sí, más o menos. Luego hice 10 minutos más para sacarme los 1000 puntos. Me faltan 3 logritos y luego los hice. ¿Qué maravilla es? Me encantó. ¿Tú has jugado a What Remains? No. Es uno de los que acabo de comprar en el Black Friday. Ah, muy bien. Ah, pues no vamos a spoilear, pero yo creo que es un título que tiene una narrativa muy especial. Bueno, he visto, te toca. He visto Edith Finch, o sea, he visto jugar Edith Finch delante mío, que es en práctica es como de esos juegos que, ¿cómo es la nueva tendencia ahora? Lo he jugado por YouTube. Por YouTube, sí. O sea, pues, What Remains es el ejemplo claro. Ahora me voy a poner pedante, ¿no? Pero, ¿sabes? Muchas veces cuando se habla del lenguaje del videojuego. ¿Qué es exactamente? What Remains, fíjate que durante todo su transcurso te ha contado, no sé, son 7 o 8 historias distintas, las has entendido a la perfección, te han transmitido, has conocido a gente, ha habido un desarrollo en ellas y no has necesitado de intros, es decir, del lenguaje del cine. Fíjate que todo, más o menos, con más o menos interacción, pero lo has jugado tú, te ha pasado a ti. Sí, sí. De hecho, literalmente, te ha pasado en cada una de las personas que visitas mientras estás en la casa de Edith Finch. Si a ese uso del lenguaje del videojuego le unimos la que para mí es una historia muy bonita, triste, emotiva, yo creo que es rompedor alguna de las cosas que te cuenta. Es como, hay un par de cosas que yo como padre de familia me quedé un poco... ¿Os habéis fijado que todos estos juegos medianamente indies no hay ninguno alegre? No. Bueno, no, pero es como la música. Ninguno. La música todo el mundo indie. tiene que no, tirarte. ¿Por qué? No sé. Yo creo que para que tú encuentres el juego emotivo, tienes que ser triste. No. Ya, pero hace 10 años. Yo lo dije en un tuit. ¿Eh? Hace 10 años. Hace 10 años la camisa que tú veías. Camino. Sí, la camisa que tú más veías por la calle hace 10 años era la del Barça o la del Madrid. La de España cuando ganaba el Mundial y tal. La camiseta que más se ve hoy en día en la calle es Joy Division. Entonces, cuando la población ahora mismo, cuando lo trendy es la camiseta de Joy Division, te das cuenta pues que el público yo me di cuenta cuando se hizo famoso Evanescence, ¿vale? Bueno, donde todas sus letras van... todas sus letras van de, por favor, quiero morir, por favor, mátenme, la vida es un dolor, el sufrimiento inhumano. A mí me pone muy... Entiendo y pido disculpas si hay alguien que es muy fan de este tipo de música, pero si tanto quieres morir, no quiero morir, es un sálvame, no me salves. No nos aniquiles a los demás, por favor. Sálvame, no me salves. Sí, el perro del hortelano, ¿no? ¿Cómo? El perro del hortelano. El perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Claro. ¿No habéis escuchado esto nunca? Sabes el perro del hortelano, ¿no? Bueno, pues es una experiencia muy buena. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler. What Remains of Edith Finch está en los nominados a Juego del Año en MediStation, que ¿sí? la gente va a ver el lunes, sí, sí. Sí, salió como Juego del Mes además, ¿no? No salió como Juego del Mes, pero me acuerdo que Pablo me dijo, oye, este juego está muy bien, es el sabor de los Walking Simulators, le voy a dar un 9. Y digo, ¿cómo? Hay algo que no me ha cuadrado, porque me has dicho Walking Simulator, me has dicho 9, y claro, a mí no me... me casan estas cosas. Pero estoy con él ahora. Recordemos que la saga favorita de Pablo es Final Fantasy, ¿eh? También... Ser fan de él, que tu saga favorita sea Final Fantasy en 2017, ojo, la aguante, ¿eh? Pero el tono crítico de Final Fantasy XV que tuvo Pablo ¿sí? fue mucho más elevado que el de alguno de aquí, que no voy a decir nombres, pero no eres ni tú ni yo. Yo no tengo ningún problema en defender Final Fantasy XV. Escúchame, Final 15, el juego... Juega hoy Final Fantasy XV. Claro, el juego de hace un año, en comparación con lo que hay hoy en día... Es que ya está expansión multijugador. Sí, sí, han sí. metido un parche, o van a meter en breve, un parche para el sistema de combate. La gente se quejaba de, oye, llevas a uno. Lo veo simple, ¿no? Ahora meten un parche, te puedes llevar en cualquier momento del combate a cualquiera de los... Lo dices de verdad, eso. Sí, a cualquiera de los cuatro. Pero yo te digo una cosa, yo eso me lo odiaba y eso es motivo para rejugarlo, pero... Yo no voy a decir, no porque salga en PC, pero yo creo que la versión, cuando salga en PC con todo, o cuando este juego de aquí, uno o dos años, esté... Iba a decir completo, pero yo creo que el juego salió completo y sin embargo, kudos para Square, lo está ampliando hasta con expansión multijugador. El juego de aquí un año, yo creo que de lo que decíamos del 8, 7 y medio, 8, 8 y medio, se puede ir a uno de los mejores Final. Yo te voy a decir dos cosas. Es un modelo interesante. Dos cosas de Final Fantasy. Uno, la apuesta que ha seguido haciendo Square ante un juego que tuvo... No vendió mal, pero ha tenido reacciones mixtas, digamos, entre la comunidad, gente que le ha gustado mucho, gente que no le ha gustado nada. A mí es un juego que desde luego no me disgustó y creo que se le criticó bastante injustamente, no solamente por lo que era el juego en sí, sino por el potencial que tenía el juego en ese momento, que a la postre se ha ido viendo que era, eso sí era verdad. Pero me hubiese gustado que ese mismo tratamiento, esa misma confianza que ha tenido Square en su producto, lo hubiese tenido Electronic Arts con Mass Effect. Bueno, es que estoy de acuerdo. Además, Mass Effect Andromeda es un juego que se habría prestado perfectamente a hacer esto mismo. A tener estos contenidos gratuitos o ampliarlo de una manera. Final Fantasy XV para mí es un juego. No es el mejor Final Fantasy, pero creo que era una apuesta muy fresca por parte de la franquicia. Creo que intentaron hacer algo que no habían hecho nunca y que en algunas cosas hizo bien y otras cosas pues no hizo tan bien. Y yo reconocí o creí valorar más positivamente las cosas que hizo bien antes que las que no hizo tan bien. Yo me lo pasé muy bien con Final Fantasy XV y lo digo ahora. Y no me arrepiento de nada de haberlo jugado en su momento además. Pero el juego hoy es mejor de lo que era en su momento. Porque simplemente, porque incluso a veces más no es mejor. Pero en este caso tú no has empeorado nada de lo que había, sino has ido construyendo encima. También te digo una cosa, la difusión que ha tenido Final Fantasy XV, vale, por todos los que... No hemos bebido la bebida oficial de Final Fantasy XV porque no hemos querido. El transmedia, lo explicaba Jabote, nuestro compañero, que el transmedia que ha tenido el juego, saliendo en todos sitios, haciendo crossover, salió Assassin's Creed en un festival de Final Fantasy, ahora sale a... Saliendo un juego que... Insisto, tuvo recepción mixta, que no es un juego, dices, no es un juego que universalmente guste, aunque a mí no, por ejemplo, Kingdom Hearts, ¿vale? Sí. Por ejemplo, que es un... Bueno, no es Final Fantasy X, vale. O el 7. O el 7, o el 8, bueno, el 8 incluso tuvo, o el 6 que tiene... Ojo con la gente, que le gusta el 8 y tiene a Squall de Avatar en donde sea. Duro, ojo, es Block. Ojo con esa gente, que va con el borregón, Squall, sí, ¿vale? Sí. Ojo con esa gente. Pues esta misma confianza que tuvo ante un juego, yo creo que Mass Effect Andromeda no tiene que haber vendido mucho menos que Final Fantasy XV, ¿eh? Ya lo digo ahora, ¿vale? No lo sé, ahora igual lo que estoy... Y si alguien me quiere corregir, que lo haga, pero no creo que muchísimo menos que Final Fantasy XV. Lo tengo instalado. Pero okay. Esta... Andromeda. Pero esta falta de... Pero esta falta de confianza tan rápido... O sea, tan rápido. Tú has apostado por un producto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, en su momento, también valoré más las cosas buenas que las malas que tenía. Yo me lo pasé bien con Andromeda, aunque hacía cosas de forma muy genérica. Pero la confianza que puso Square, si tú se la hubieses puesto en Mass Effect Andromeda, hoy tendrías un juego del copón. No tienes un juego del copón, tienes un muy buen juego, o un juego bueno, pero no tienes un muy buen juego porque tú no has confiado en tu propio producto. Yo creo, lo hablábamos antes, Mote, el otro día escuchaba un debate que había en YouTube. Creo, sinceramente, que nosotros como... No hardcore, como core gamers, como jugadores habituales, creo que nos podríamos ir despidiendo de la buena Electronic Arts que pudiéramos recordar de años recientes. Y yo creo que... es que lo vamos a ver en cuestión de días. Lo hemos visto con Battlefront 2 y lo vamos a ver ahora con UFC 3. Yo creo que esa... Que la Electronic Arts... La mejor Electronic Arts la perdimos con Dragon Age Origins, o si me quieres con la trilogía Mass Effect, y que el modelo ahora mismo que va a seguir, ahora tú decías, ¿cómo puede ser que Final? Yo creo que Final Fantasy XV, la diferencia es que tiene detrás una compañía que aún le tiene respeto al jugador y a la comunidad. Y dice, oye, mira, ustedes han apostado por nosotros y durante X tiempo... Final Fantasy XV precisamente, ¿no? O sea, hicieron muchas cosas con Lightning, que ha estado en 2 millones de juegos, sí, sí, ¿vale? Pero era un personaje que había respondido muy bien dentro de la comunidad. Sí, sí, sí. Un personaje muy fuerte, un personaje... No, pero dentro de lo que cabe, franquicia... De lo mejor del 15 es Noctis y la pandilla. Es de lo que mejor va a jugar. Oye, una cosa, todos, ¿no? En Japón, escúchame. Sí, bueno, sí, pero a ver... Pero sí, pero no tiene el peso de Lightning. No, Lightning. Bueno, y no, cuidado, no tiene el peso, cuidado, de Cloud, no tiene el peso de... Bah, yo qué sé. Bueno, Noctis... Bueno. En no. Japón, escúchame. No tiene peso de Cloud. Bueno, pero acá hace un año que ha salido, pero... Sí, pero Cloud estuvo en Final Fantasy VII, después en Kingdom Hearts, ¿vale? Pero Noctis y Lightning ha estado en muchísimos juegos. Y Noctis ahora mismo, Final Fantasy XV, ha estado, yo qué sé, en... todas partes. En el top 20 de... Yo es que estas cosas las miro. En el top 20 de ingresos... De juegos con mayores ingresos en móviles, yo miro el mercado de Japón, el de Estados Unidos y el de Europa. Siempre, en cualquiera de los tres mercados, siempre en el top 20 está la basura esa inmunda que sacaron Final Fantasy XV, a New Empire, un juego de estos típicos de gestión de imperio con tal cual, que es sencillamente un juego calcado a los cientos que hay, pero con el skin... de Noctis en la portada. Está en el top 20 de ingresos siempre, compitiendo con Clash Royale, con Contest of Champions, con Star Wars. Quiero decir que sí que es cierto que quizá a corto, bueno, a un año vista dices, hostia, Noctis quizá no ha impactado tanto como Cloud en su momento. Bueno, Claro, en su momento tú y yo teníamos la edad que teníamos. Yo más que tú. Sí, no, pero aún así. Tiene 20 que, años que para, cuando Final Fantasy VII. Para el público hoy en día, yo creo que Noctis tiene. Y mira que yo no soy. ¿Es 97? 97. Sí, el 98. 19 años tenía yo. Yo creo que Noctis y todo el universo Final 15, si se sigue explotando, si se sigue. Yo creo que ya hay cosas para sacar. Tú mismo lo decías, es un juego cuando lo jugaste por primera vez, digo, aquí hay potencial. Que habría que sacarle. Y se lo están sacando. A mí me gusta. Yo. Es un juego que no se tenía en cuenta para. Ah, sí, fue nominado. Estuvo nominado que mejor RPG, ¿no? Sí, porque como salió en noviembre y los Game Awards van más de noviembre a noviembre, sí, salí este año de Last Guardian, los dos grandes juegos de finales del año pasado. Last Guardian este. No estaba en ninguna parte. No sé si estaba en algo. En ninguna. No sé si nosotros lo nominamos, ¿eh? En alguna. Espero. No me acuerdo en cuál. Sí, pero en los Game Awards creo que en ninguna. Creo que no ha llegado a salir. Es que es complicado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo acabaste? Claro. Fuiste tú el que lo acabó. Del tiro rano. Entonces, el 0,01%. No, está en mi top 10 de la vida. No, a mí me gusta. Está en mi top 10 de la vida. A mí me gustó mucho. El perrito. A mí me gustó mucho. No, no, yo digo así. Es por el perro, lo siento mucho. A mí me gustó mucho. Y al final, yo así, sí, sí. Lagrimones. A mí me gustó mucho. De hecho, hubo la típica discusión. La típica discusión española, ¿no? Que cuando hay gente que pues ha criticado mucho Final Fantasy XV, luego sale de Last Guardian, que no se parece en nada, y dice, pero de este no dices nada. Es muy español esto. Es clásico español, ¿no? Pero The Last Guardian nos ha dicho que esto y esto. Oye, déjame en paz, ¿no? Déjame en paz, que me estás comparando, ¿no? Pero... ¿Esto lo querías decir? ¿No sabías dónde meterlo? Sí, hacía... ¿Dónde quieres llegar? Estoy un poco perdido, Salva, a ver cómo hilas esto. Quiero llegar a Tekken. Esto es lo que... A que The Last Guardian, con sus cosas, fue un juego muy especial. Es hilar muy fino. Este viaje. Bueno, ha tenido que decir que Last Guardian fue un juego especial para poder decir todo lo otro. ¿Vale? Muy especial. Last Guardian, la semana pasada hice se dice Guardian. Sí. Last Guardian. Esto sí. La semana pasada menciona a Nolan. A él no le gustó. Last Guardian es. A él Nolan gustó. Es esa obra de Tarkovsky, ¿sabes? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, yo no estoy riendo. Tarkovsky, de Lynch, ¿sabes? De Cronenberg. La consola. Que ven el doble y dices, ¿qué peli es esta? Y tú dices, no te gusta. Pero tú, en soledad, la ves y dices, ¿sabes? Disfrutar eso. Pero sí. Si es al contrario, tú lo dices en público que te gusta esta mierda. Y luego estás hasta los cojones de que el perro no te haga caso. No, es que no tienes confianza con el perro. Esto con el collar que yo tengo. No, no, seguid, es que os quería comentar uno, os quería ser sincero. Vale, podemos seguir, ¿no? Sí, el perro no me hacía caso. A mí tampoco. Es insufrible que el perro no me hace caso. A mí tampoco. Yo ya tengo un perro. Yo tengo que, decir. No, a mí mi perro no me hace caso. El problema de Last Guardian es que se acerca un poco más. He dicho Tarkovsky, sí. Pero quería decir Aronofsky. Ahora lo entiendo. Ahora sí. Ahora lo entiendo. Fui a ver al cine Mother, la del Bardem y la Jennifer Lawrence, porque era de Aronofsky. Yo hubiese ido por Jennifer Lawrence. Pero bueno, Dream, tal cual, Requiem for a Dream, tal cual. Digo, esto me da la caché, ¿no? En mi vida, nunca había salido de una película sin entender nada. O sea, pero siempre, yo qué sé, había habido películas que digo, hostia, tendré que verla dos veces o ir al foro a que alguien me la cuente, ¿no? Salir de una peli y decir, no sé qué acabo de ver. Me pasó con madre. Yo creo que si alguien lo está viendo, sabrá a lo que me refiero. Yo te digo, ahora hay unos cines, no sé qué cadena es. ¿Te la cuentan al final? No. Pues lo mismo que me interesa. Que si tú no. No, que si. No sé si es Cinesa o uno de estos. Que si tú no quedas satisfecho durante los primeros 60 minutos, te puedes ir. Tipo Steam. Y te devuelven la pasta. ¿Vale? Eso está bien. Vale, está muy bien. Yo si eso lo hubiese habido cuando Origen. Pero qué dices, si es una de las mejores películas. Ponte serio. Te lo juro. Me voy de allí. La camisa se me salía por arriba. Lo que rompe Origen es lo mismo que rompe Breath of the Wild. En los videojuegos. ¿Sabes por qué llevo esta camiseta hoy? ¿Sabes quién es? Pocahontas. ¿Pero qué estás diciendo? Una gimnasta americana. Simon Biles. ¿Y sabes por qué llevo esta camiseta? A ver cómo hila. Vaya noche lleva. Llevo esta camiseta porque. Porque. Sí, es que quiero decir el nombre bien y no lo voy a decir bien. ¡Va, ¿no? Mátela, mátela! ¿Por qué? ¿Qué busco? Porque si Nadia Comaneci. No le he dicho bien el nombre. ¿Cómo se llama? La gente está súper ultra. 10-10-10. Sí, sí, sí. Nadia, sí. Comaneci. No sé. Pues claro. Nadia. La llamaban NC. NK. Si Nadia Comaneci es Ocarina of Time. Simon Biles es Breath of the Wild. ¿Dónde has leído eso? ¿Eso es mío? No, hombre, no. Sí, he pensado, me pongo esta camiseta y digo, a ver. ¿Y Breath of the Wild otra vez tú? Pues, ¿sabes? Insufrible. O sea, está bien, ¿no? Nadia Comaneci. Sí, si fuese. Pero no, mira que había gente para mencionar la historia. No, porque. Ha sido por Nadia Comaneci. Porque es la que sacó 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Vale? La que, ¿y esto qué tiene que ver con Origen? Porque yo he hecho Origen, ¿eh? Y tú me has sacado Breath of the Wild y la Nadia. ¿Por qué rajas de Origen tú ahora? Porque es una película que no. O sea, sirve. O sea, es como el final de Lost. Sirve para que tú. Otra vez. No quiero hablar de cine. Escúchame. Sirve para que tú salgas del cine diciendo: no he entendido nada, pero espérate un momento. No quiero quedar mal con la gente que tengo al lado. ¿Vale? Porque lo peor, tú vas con tu novia y vas al cine y tú no has entendido nada. ¿Vale? Yo voy sola. Escúchame, es igual. Tú imagínate esta situación, imagínate. Y no has entendido nada. Y ella, o él, o el perro, no, o sea, da igual, te dice, ¿qué te ha parecido? Tampoco ha entendido nada, ¿eh? Sí. Pero te dice, ¿qué te ha parecido? Con la esperanza de que tú se le cuentes. Sí. ¿No? Y tú dices, ¡magnífico! Pues te voy a decir una cosa. Yo, viaje del E3 este año, yendo a Los Ángeles, vi Origen en el vuelo. Yo y luego vi Big Bang Theory, que ahora está de moda. Y me leí. A la gente cuando vas al cine con Crimen y Castigo. Después. Habría que respetarle, yo pienso, creo que hay que respetarle a la gente cuando termina una película 5 minutos de silencio, no para que saber, sino para que tenga tiempo de abrir IMDb y Film Affinity y decir, sí. Y mirar, ¿me ha gustado o no me ha gustado la peli? ¿Sabes? Tú sales ahí y dices, no tengo ni idea de qué coño vas ahí. Dices, 7,9. Voy al lavabo. Claro, 7,9. Me ha gustado. ¿Sabes? No, me ha gustado. No, 5,4. Vaya mierda, peli, qué mal contada que estás. Yo fui al cine con un amigo mío que es ingeniero de telecomunicaciones en Telefónica. Y fuimos al cine. Y hay un momento en la película cuando la camisa ya se me estaba saliendo por arriba sola, por magia. ¿Sabes? La camisa me estaba. Que yo lo miro y él me mira y dice: ¿qué puta mierda es esto? ¿Qué ida de olla tan grande es esto? ¿Rajando de Nolan? ¿Trae la de dislikes? O sea, ¿esto para cerrar el año? ¿Pero qué? No, porque ¿sabes qué? Porque hay. Yo tengo la esperanza de que el número de posers, como es anónimo el like o el dislike, ¿entiendes? El número de posers es mucho menor si no puedes poner tu nombre. ¿Entiendes? Claro. O sea, yo en público te diría que estás diciendo, pero ahora te doy el like. Te doy el like. Claro. Está bien pensado, ¿eh? Si en YouTube los dislikes tuviesen nombre, te aseguro. Yo tengo una historia que os quiero contar que me ha pasado hoy. A ver. ¿Y con esto cerramos? Sí. Vale. Es sobre Dragon Ball. ¿Está preparando su tema? ¿Sabes qué me ha dicho antes? Albert, ¿sabes qué me ha dicho antes mientras no estabas? Me dice: tú envías el correo votando a quien tienes que votar. Me ha dicho, el año que viene, cuando votes a Dragon Ball, te apoyo. ¿Cómo joder? Me ha dicho. En Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Está caro. Lo quería comprar, sí, y está caro. Claro que está caro. Nuevo. Han metido un DLC nuevo. No baja este juego. Ojo, un DLC nuevo que cuesta 17 euros, ¿vale? Que no, sí, ahora te vas a reír. Trae de personajes a Darbra, a Tapión. ¿Sabías quién es Tapión? No. Uno no. Que sale tocando una ocarina que no hace nada en toda la película. La película de Hildebrand, que es como una abeja gigante, no suena de nada, ¿no? Pues imagínate. ¿Una abeja? Una abeja. Ah, una abeja. Sale un alien nuevo. Espera. Androide 13. De una película, pelo blanco que se transforma en azul, ¿vale? Y Boo, que ha absorbido a Son Gohan. O sea, estos cuatro, ¿sabes? Cuando estamos ahí con el Migate no Goku y salen esos cuatro, ¿sabes? Buah. Las misiones que han puesto están bien. Pero este, no había metido del un modo de figuras o algo así. O sea, ahora. Está fuera Season Pass. Este Season Pass está fuera y tienes estos personajes. Había unas misiones secundarias nuevas que están bien las misiones. Algunos trajecillos y tal. Pero aparte de esto han puesto un modo nuevo que se llama modo Coliseo, que es totalmente gratuito. Y es un modo de figuras donde tú juegas un jugador contra otro, contra la máquina. Y es una mezcla entre Heroes. Está poniendo caras. Es una de decir, ¿qué moto me estás vendiendo? Es una mezcla entre Dragon Ball Heroes, la recreativa que está en Japón, y Dokkan Battle, que es el juego de móviles gacha. ¿Vale? ¿Vale? Y todo esto lo han puesto gratis. Lo han puesto... Ahora viene la trampilla. El modo está La trampilla. Ya veréis. Hasta ayer no, es trampilla puro 2017, ya veréis. El modo está muy chulo porque tú vas coleccionando figuras que tienen sus habilidades, sus potenciadores, las puedes personalizar, ¿vale? ¿Me estás entendiendo? Sí, pero desde luego. ¿Vale? El equipo y tal. Que está muy bien el modo, que está súper guapo. O la semana que viene vídeo y los miráis, ¿vale? Y... cada semana hay un vídeo de Dragon Ball en PlayStation. ¿Vale? ¿Y dónde está la trampilla? Ah, te doy cuenta de la trampilla. Estoy ansioso por saberlo. Tienes por probarlo. Tienes una cosa que se llama máquina de no sé qué. ¿Vale? No se llama caja, se llama máquina no sé qué. Tú entras ahí, pones monedas. Y te sale un personaje normal, uno ultra raro, uno no sé qué. Me interesa esto. ¿Vale? Tipo venga, gacha, tipo gacha. Estas monedas son medal... medal of honor. Son medal, sí, son medallas TP se llaman, ¿vale? Que las consigues en el juego y sirven para comprar cosas. Y al lado, por primera vez en un Dragon Ball hay una cosa que se llama tienda. Y no es como las tiendas de antaño, que usabas el dinero del juego, los denis del juego, sino que es tienda, que es 2 euros, 200 medallitas. 4 euros, 500 medallitas. Un día escribí a este señor. A ver. O sea que, te ponen el modo tal y micropagos. Un día describí... No son muy grandes, porque no son muy grandes, son pero están. Oye, una pregunta te voy a hacer. Yo me compraría este juego para Switch solo para jugar este modo. ¿A ti te parece el speech que has hecho 5 minutos de Dragon Ball en la taberna? Que sabes que no hacemos nada. Gratis nada. Total. Zelda, Dragon Ball... Yo lo... ¿Te das cuenta o no lo que has hecho? Pero... vosotros siempre habláis que si el League of Legends o que si el juego... ¡Sí, siempre! O sea, es un monográfico League of Legends en este canal. Bueno, lo que vamos a hacer es cerrar ya porque ya... Oye, tú... ¿Sabes? No, lo quería comprar. Yo lo quería comprar el Xenoverse. Estuve pensando, no bajan. O un Xenoverse o un Naruto. Y no bajan. No bajan. Lo de las figuritas estas, yo como... Fíjate la cosa, ¿eh? Mientras lo contabas como parte de Xenoverse 2, dije... Hijos de puta, otra vez cajita. Y he pensado de repente... Que lo saquen para móvil, eso para móvil me gusta. ¿Eso lo ves en móvil o qué? Haciendo rivalidad a Dokkan o... Es que yo... profundidad. ¿Pero esto que son como amigos del no, Dragon Ball? No, están dentro del juego. Amigos. Es que esto que dices, es que yo creo que el movimiento que hará Bandai más pronto que tarde será coger el Heroes, que es la recreativa japonesa que todo el mundo juega, y meterla en el móvil. Heroes es un juego que los japoneses... Dragon Ball Heroes es un juego que los japoneses compran cartas, meten las cartas en la máquina, y son luchas de personajes igual lo que te estaba contando, con habilidades y tal, cara a cara contra la CPU. Solo está en Japón. Mola. Y en 3DS... Sí, mola, pero es un poco... japonés. Es muy trasladar. Piensa que ahí es donde... Bueno, ahí es donde aparece Broly en Super Saiyan 4, Son Gohan en Super Saiyan 4. ¿Podemos cortar esto? Sí. Porque ya tiene su programa de Dragon Ball. Porque está monopolizado. Lo dejamos aquí, pues. ¿Tú crees, Mote, hombre. ¿Tú crees, ahora que cerramos el año, tú crees que... ¿Cuántos programas hemos hecho? 5 es este. Este es el quinto. ¿Habremos tocado en todos los programas Zelda y Dragon Ball? ¿Tú crees? No sé si Zelda y Dragon Ball, pero Zelda en todos. No. Y en todos los Merry Podcast. N-O, porque hay Merry Podcast que yo no he ido. ¿Y qué? Pues no se ha tocado. Vale, los Zeldas donde has estado. Los Zeldas, los Merry Podcast donde has estado tú, todos se toca Zelda. No estoy de acuerdo. Tweet Plost. porque me provocáis. Tweet Plost. Me provocáis. Es un Tweet Plost. Viene un juego. Si no tocas Zelda, es un Tweet Plost. Es que. O sea, viene Messi, te revoluciona el fútbol. ¿Vale? Quítate la canción. Revoluciona el fútbol, la manera de entender el fútbol, la manera de jugar, tal. Y viene otro y dice: no, es que a mí me gusta más Harry Kane porque ha metido 30 goles en la Premier. ¿Pero qué estás diciendo? No estamos hablando de goles. ¿Qué? Estamos hablando de cambiar Zelda el otra concepto. Vez. Carrasco. Ya, Zelda otra Carrasco, vez. Con la pastillita. Zelda otra vez. Ah, calma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer otro programa esta semana, antes de fin de año o qué? Sí, vamos a hacer un último programa, si queréis. Sí, hablemos del GOTY, hablemos de Zelda, ¿por qué no? Oye, ahí nos mencionan, y no de otras revistas, sino de esta propia revista, hay otra gente que nos menciona. ¿Qué? Ahí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿No habéis visto? Un programa que se llama... Nuevo player o... Ah, el nuevo partido. Ah, sí, no, sí, no, pero eso no va a 60 frames por segundo. Nos pican, ¿sabes? Como para que saltemos. Bueno, como que saltemos. Necesitan que les demos publicidad a la partida este, ¿no? Para Arenas. Daniel. Sí, muy, bueno, muy serios esos chicos, ¿no? Por la edad que tienen, bueno, es verdad que Juan es mayorcito, pero la edad que tienen, podrían ser mi quinta, exactamente. Podrían ser más alegres, ¿no? No sé, yo las veo que deberían desarrollar un poco también su personalidad, tener un poco, no hace falta que nos copien, quiero decir, tienen suficiente talento como para tener un programa con personalidad propia. Sí. Dani me preguntó el otro día si podía poner un barril en medio del plató. Y llamarlo Nueva Taberna. ¿Sería sospechoso que pusiera un barril en medio del plató? Y llamarlo, ¿podemos llamarlo Nueva Taberna? Sí, el bar, ¿sabes? El bar de Mary. ¿Podemos llamarlo el bar? A ver, Juan, a veces lleva algunas camisas que son de bar, ¿eh? No... Bueno, ya basta de faltar respeto, ¿no? La gente. Sí, porque con Juan no, con Dani sí que podríamos faltarle un poco más. Bueno, podemos hacer un cruce algún día entre los dos. Crossover. Que venga Juan. El problema es que si hacemos un cruce nos van a decir, no, es que no tenéis buena iluminación, es que se os escucha con eco. ¿Eso lo dice? Sí, sí. O muy pesado. Sí. Envidiosos. Bueno, la semana que viene estamos aquí otra vez.